de terciario. Se preparan para el concurso, ¿no? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, compañero? En realidad está bueno quedarnos acá. Claro, es un campamento. Sí, está buenísimo. ¿Y las prácticas son el segundo cuatrimestre? No, todo el año. ¿Todo el año? Todo el año, arrancamos en marzo. ¿Por qué va a la escuela ya? Sí, vos tenés que hacer las observaciones, las entrevistas. Es un análisis institucional, pero estás adentro del aula. Vos tenés que presentarlo todo el trabajo y después tenés que hacer un análisis de lo que hacen ellos, tenés que hacer sus planificaciones, un informe didáctico institucional y más dar clases dentro del taller. Está bueno para aprender, pero yo no quiero sufrir. Sí, sí, sí. Y aprendes mucho. Sí. Todo lo que es práctica, más te preparan para... Bueno, pero hay que ser, esa gente didáctica te pide. Claro, claro. Sí, no tiempo, pero... Así que la primera parte es todo de... Oye, Sebastián. Sí. Mira, voy a dar dos opciones. Uno, que agarró General Paz. Gracias. ¿Qué pasó? Me hace más amiga. Creo que ya se acabó con su mate y se tomó el agua. Después de la cama, se me jornadas sobre mis hombros y creo que nunca con tanta facilidad pudimos reunir 500 personas. Recuerdo en Sonepsa nos matábamos para juntar 70 o 80 personas en los primeros tiempos, de modo tal de que es un tema muy interesante que seguramente con ustedes deberemos seguir el paso, la trayectoria, el tema de juego y tratar de profundizarlo, porque también lo que se vio ayer es de que hay muchas cosas para decir y para analizar desde el punto de vista cognitivo, ¿no? respecto al juego. De modo tal de que, bueno, quiero decir que estoy muy, muy feliz de que Ricardo esté con nosotros. Yo he estado, les comenté, porque hablamos de esto, yo he estado en la diplomatura que ellos hacen de neuropsicología infantil. Es una diplomatura muy interesante, que tiene un nivel realmente internacional, con mucho esfuerzo, lo están haciendo con mucho cariño, están en una universidad que realmente los apoya, y el intercambio es muy bueno. El intercambio siempre nos fortalece, siempre nos permite crecer, crecer entre los pueblos, entre la gente, y reconocernos, no solamente el aspecto intelectual y científico, sino el aspecto afectivo que tiene tanta trascendencia, por lo menos para mí. Y toda nuestra relación ha sido de afecto, no solamente entre Ricardo y yo, sino la gente que nos rodea han podido también rodearnos y a su vez intercambiar, como Pili, Fernanda, con gente de la Católica que trabaja con Ricardo, y así llegamos a que incluso la gente que trabaja o que va a salir con este seminario, pueda tener también intercambio con gente de la diplomatura, como para ir fortaleciendo lazos, vínculos y conocimientos. Eso está en manos de todos. De modo tal de que el otro aspecto que también es importante es que nuestro primer invitado extranjero en este seminario, lo cual presupone un esfuerzo para Ricardo que nosotros le agradecemos profundamente, y ha significado un esfuerzo para nosotros agradable, muy grato, que pensamos que lo vamos a seguir profundizando. Ya tenemos algunas ideas conversadas estos días para la segunda cohorte de algunos invitados, incluso iniciar el seminario o carrera. Vamos a ver cómo llegamos a abril, a marzo, pero con un invitado extranjero, si lo podemos lograr, va a ser muy interesante. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu presencia y es tu palabra. Bueno, muchas gracias, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto estar acá. En realidad ha sido muy agradable, muy grato estar aquí. Yo vengo muchísimo a Buenos Aires, pero la verdad es que es la primera vez que estoy en Luján. Me gusta mucho estar en una universidad como del interior, como llaman acá. Si me da esa palabra, del interior. Y claro, la verdad es que me gustaría hoy día mostrarles un poco lo que estamos haciendo en Chile, mostrarles como las dos líneas de investigación que para mí son como las más sentidas, ¿no? Una es todo el tema que es todo el tema de evaluación, de inteligencia, y otro es todo el tema de tecnología para la discapacidad. Esas cosas convergen y convergen muy bien, y me gustaría como adelantar un poco el final de esto. Nosotros estamos interesados muy especialmente como en un tema que es esencial, en el que se focaliza mi investigación ahora, que es la posibilidad de evaluar transparentemente funciones cognitivas. ¿Qué significa esto? Evaluar no en settings de evaluación, como la evaluación tradicional, sino que evaluar en settings de escuela. De tal forma que en la operación, en el pasarlo bien, los niños puedan ser simultáneamente diagnosticados y bien diagnosticados. Porque como vamos a ver en el transcurso de estas dos sesiones, en realidad una cosa es la inteligencia, que las tecnologías para evaluarla, que son, vamos a ver, muy confiables y muy válidas para evaluar la inteligencia actual, y otra cosa, eso es una cosa, y otra cosa es que esas tecnologías desarrolladas normalmente para niños de la norma, ¿ya?, sean también aplicables para niños que están fuera de la norma. Eso vamos a conversar profusamente hoy día, porque les voy a mostrar algunos resultados de investigaciones que son realmente para llorar. Ahora ustedes en realidad también tienen tantas razones para llorar porque son datos chilenos, pero no tenemos demasiadas, lamentablemente no tenemos demasiadas razones para pensar que aquí es demasiado diferente. ¿Ya? Así que eso, entonces vamos a, en esta primera hora y probablemente nos pasemos un poco para la siguiente, vamos a hablar de la inteligencia. Yo les invito a hablar de la inteligencia de una manera un poco fuera de la corriente principal, pero para salirnos de la corriente principal hay que primero conocer la corriente principal. Entonces vamos primero a meternos en la corriente principal y luego vamos a salir. Y la corriente principal de la inteligencia, o en la corriente principal, se han tratado esencialmente estos problemas. Ah, yo les traje un libro de regalo que va a estar en la biblioteca del seminario, ¿ya? Así que lo pueden consultar ahí. Todo esto está tratado aquí en detalle, ¿ya? Aquí no están los resultados que les voy a mostrar ni las investigaciones porque son posteriores a este libro, pero sí todos los antecedentes están acá, así que lo pueden ver ahí. Por eso es que voy a andar también un poquitito por encima en esto, ¿no? Bueno, las cosas, las discusiones que han habido en torno a la inteligencia desde el siglo ya casi antepasado es que es la inteligencia, es posible medirla, que la causa es invariable cambiante, es uno varios. Esos son como los temas que han estado en discusión en relación a este conflicto. A mí me gustaría partir claramente por el problema de la definición, y vamos a pasar por ahí muy rápido, simplemente enunciando que es un problema viejísimo, ¿ya? Tomás de Aquino lo trata en el siglo XIII, pero basado en la concepción aristotélica, de la inteligencia como la capacidad de análisis, ¿no? Que básicamente la misma acepción de combinación y separación que dice Tomás. Luego viene Ebbinghaus, el famoso teórico de la memoria, como la capacidad de combinación. Thorndike, capacidad de pensamiento abstracto. La más famosa de todas las definiciones que hay hasta ahora, que es la de Boring, que dice la inteligencia es simplemente lo que miden los test de inteligencia hasta que la observación científica posterior nos permite extender la definición. ¿Ya? Esta es una definición muy buena, porque en realidad esa zanja la discusión, ¿no? ¿Ya? Se acabó. Y se acabó. Y en realidad sigue siendo hasta hoy día de las más válidas. Si nos vamos un poco más a lo más relacionado con la psicología cognitiva, con lo cual hay bastante acuerdo hoy día, es considerar la inteligencia como la capacidad de automatizar procesos. Ya, esto es una concepción bien interesante porque hoy día en psicología cognitiva hay bastante certeza de que en realidad ahí está la esencia, por lo menos, del desarrollo de la inteligencia, de la capacidad de poder automatizar procesos, dejar memoria de trabajo libre y poder dejarla libre para nuevos problemas. Y de Aaron, que tiene una definición fantástica también, que me gusta mucho, porque dice, la inteligencia es el gemelo univitelino, o sea, es lo mismo que la memoria de trabajo, pero con menos habilidades sociales, esto es con, menos, con peor prensa, ¿no? Son de inteligencia como inmediatamente uno se pone así medio arisco, ¿no? Porque se meten todos los rollos que hablamos antes. Bueno, lo importante, y es lo más importante en relación a la definición de la inteligencia, y esto sí, nos vamos a detener porque esto es importante que ustedes que trabajan todos en el ámbito de educación lo tengan muy claro, ¿ya? Y que no se dejen jamás pasar a llevar por un psicólogo esto, porque ustedes han de saber que la inteligencia nace y sigue hasta el día de hoy como un concepto íntimamente relacionado con la adaptación escolar. ¿Ya? La inteligencia, por definición, es una medida de la adaptación escolar. Y les explico por qué. En la esencia, en el origen de la inteligencia, el año 1905, en París, fíjense, 1905, París, Europa Central, estamos a 70 años del comienzo de la revolución industrial en Europa. ¿Ya? Primero en Inglaterra, luego se pasa a la Europa continental. O sea, llevamos una generación y media de en Francia una industrialización acelerada. ¿Qué pasa? La educación francesa de la época, Francia ha sido siempre un país tremendamente progresista y tremendamente educado. Entonces en Francia la educación pública existió desde el siglo XVIII, una buena educación pública. Buena educación. Lo que pasa es que la educación pública francesa, como toda la educación pública europea de la época, estaba diseñada para la gente que vive en las ciudades, para la gente que vive en el burgo, para los burgueses, los hijos de comerciantes, empleados, militares, en fin, ¿no? Toda la educación. La escuela es para ellos, es para los hijos de ellos. Los campesinos, olvídense. En el campo no hay escuela. En la ciudad sí, y buena, y de buena calidad y pública. Esto es importante. Pero ¿qué pasa? La revolución industrial genera un caos, ¿no? El juego que hace que la ciudad se llene de campesinos. Y esta escuela burguesa tiene que empezar a recibir campesinos. ¿Y qué pasa con los campesinos? ¿Qué creen ustedes que pasa con los hijos de campesinos? ¿Cómo les va en la escuela? ¿Por qué? Porque el capital cultural del campesino es muy distinto al capital cultural del burgués, ¿ya? Porque el burgués sabe leer y escribir, sabe un montón de cosas. Entonces, como me comentaba ayer la hija de Víctor, ¿no? Que su hijo ya a los 5 años está demandando saber escribir argentina. Claro, escucha argentina de fútbol, quiere escribir argentina, ¿no? Entonces, claro, y a los 5 años, para un chico hijo de profesionales, la verdad es que a los 5 años, al final ya el código está totalmente roto, está totalmente descifrado y hay un aprendizaje natural de la lectura, ¿ya? En un nivel socioeconómico medio alto con padres profesionales, ¿ya? Pero eso porque desde el nacimiento están con objetos culturales que permiten la lectura. Esto es una peregrinidad, lo estoy diciendo, pero es un decirlo, ¿no? El hijo del campesino tiene nada de eso, ingresa a la escuela, primera vez que se confronta. ¿Qué hace el padre en la escuela? Le va. ¿Ya? ¿Por qué? Porque desde Comenius, ¿qué es desde Comenius? Desde Aristóteles, desde Platón, digamos, la alfabetización inicial, o sea, la lectura y escritura inicial ocurre en los 7 años. ¿Ya? Porque parece que el cerebro humano evolucionó de alguna manera X, no sabemos bien por qué, pero a los 7 años en una familia letrada, el niño aprende. Entonces el inicio de la escuela desde la antigüedad que se origina así. Bueno, pero ocurre que eso supone un cerebro desarrollado en armonía con los objetos culturales que le permitan utilizar el código. Si no es el desarrollar armonía, ese niño no va a aprender nunca los 7 años. Y si no aprende desde los 7 años, luego a los 7 tampoco aprende a sumar y viene todo el recurso, ¿no? Bueno, esto que ustedes conocen muy bien porque es nuestro problema hoy día, ocurría en Francia en 1905, y el Ministerio de Educación francés, ya muy desesperado, porque la verdad es que sus maestros estaban reclamando muy fuertemente que los alumnos en el aula no estaban aprendiendo, entonces el Ministerio de Educación francés decide cortar por los sanos y decide lo siguiente, decide, ok, vamos a seguir con una escuela de corriente principal y vamos a generar un sistema escolar alternativo que permita a estos niños recibir los ajustamientos escolar más o menos intensivo y cuando sea necesario los devolvemos a la corriente principal. Así nace un sistema de educación especial, ese sistema de educación especial con la esperanza de que finalmente volviera, por supuesto que ellos no tenían ni idea, porque eran todos idealistas en ese tiempo, no sabían lo que estamos hablando, ¿cierto? Por supuesto que lo que estaban generando era un sistema de educación especial que no tenía ninguna posibilidad de juntarse en el corto plazo, ¿no? Porque esos niños son en realidad animales de especie distinta, un niño burgués y un niño campesino. Entonces, le encargan a dos psicólogos de la época, Binet y Simón, porque esto había que hacerlo rápido y había que hacerlo eficientemente, y tenía que ser hecho por los mismos maestros o por los psicopedagogos que estaban en el aula, y les encargó entonces, necesito que diseñen un test que me permita evaluar cómo están los niños en la escuela, cómo les va a ir en la escuela. Entonces, fíjense que esto es muy importante, porque aquí ya se ven las relaciones entre cultura e inteligencia. Fíjense, cuando el Ministerio de Educación francés dice esto, dice una cosa que es muy importante. Dice, lo que vamos a definir como normal en el desarrollo intelectual de los niños es lo que da la escuela. ¿Ya? Esto es muy importante porque lo que está diciendo es que entonces ahora definimos como sociedad que el desarrollo de la inteligencia de la gente es lo que la escuela dice que es. Porque hasta entonces existía gente distinta, existía gente que se iba a la escuela, existía gente que se quedaba en el campo, en Alemania por ejemplo existía gente que se iba a los oficios, etc. ¿No? Aquí no, aquí se dice, mire, lo que la escuela dice, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una escala, le piden a Binet Simón que hagan una escala que permita saber qué es lo propio de cada edad en función de lo que da la escuela. Entonces, lo que ellos dicen es, por ejemplo, lo que nosotros sabemos, ¿no? En primer año, los niños tienen que, por lo menos, reconocer las letras, tienen que, por lo menos, reconocer los números, tienen que saber sumar números, tienen que hacer qué cosas hacen los niños en cada año de escuela. Entonces, se van a las personas, incluso de lo que entonces era un prototipo de la preescolar, y parten desde muy tempranito y dicen ya, ¿qué hace un niño de 3 años? ¿Qué hace un niño de 4 años? ¿Qué hace un niño de 5 años? Y así sucesivamente, ¿no? Año por año. ¿En función de qué? En función de lo que se supone debiera saber ese niño. Debiera saber y saber hacer. ¿Ya? Entonces lo que construyen Binet y Simón es una escala de conocimientos o habilidades o funciones por edad. ¿Ya? Antes de la escolarización, en función de lo que saben las mamás y las cuidadoras de los niños, después desde el ingreso a la escolar, en función de lo que hace la escuela. Bueno, veamos algunos ejemplos de la primera escala de Binet y Simón. Para 3 años, repetir una frase de 6 palabras, distribuir por grupo botones blancos y negros, nombrar objetos, insertar cuentos, diferenciar lo grande y lo pequeño, señalar cuadros que representen acciones que se han descrito, buscar antónimos, pues el día es claro y la noche es, etc. Para 12 años, repetir 4 números en orden inverso, definir conceptos abstractos, dibujar de memoria figuras geométricas, completar los huecos vacíos de una frase. O sea, ¿qué hacen Binet y Simón? No toman exactamente los contenidos escolares, los abstraen un poco como funciones cognitivas terminales resultantes de eso. Pero básicamente es lo mismo. ¿Ya? Un niño que no es escolarizado, esto es imposible que lo consiga. Un niño escolarizado no puede conseguir. Eso solo lo consigue un niño escolarizado de su edad. Bueno, entonces, Binet y Simón construyen esto y dicen, ah, vamos a definir por una cosa de definición, además sabían algo de psicología del desarrollo, dicen, vamos a considerar que alguien está fuera de la norma, o sea, está necesitado de educación especial cuando tiene más de 2 años de discrepancia entre lo que se es y lo que se supone que debe ser. Y ahí viene el famoso concepto de edad cronológica y edad mental. Ya, porque el niño parte contestando la escala de su edad, ¿ya? Y sigue edad por edad hasta donde llega. Si llega, si tiene 7 años, por ejemplo, llega a la escala de 9, se dice que su edad mental es de 9 y su edad cronológica es de 7. ¿Ya? Si tiene 7 años y le va mal a la de 7, tiene que volver a la de 6. Si le va mal a la de 6, tiene que volver a la de 5. ¿Ya? Y si contesta la de 5, se dice entonces, ah, tiene entonces una edad mental de 5 y una edad cronológica de 6. Ese tiene menos 2. Ya desde ahí necesito educación. Bueno, esto, fíjense ustedes que aquí nace también el germen de la psicometría. ¿Ya? Y esto es bien importante entender porque aquí sí hay algo que hay algo que hace, que llena esto de un halo medio metafísico, ¿no? Eso lo voy a explicar. Y es lo siguiente. ¿Cómo eligen Binet y Simón exactamente cuál es el sistema español? ¿Por qué aquí, díganme ustedes, ¿por qué ustedes creen que aquí no está el ítem nombrar objetos? ¿Por qué no está el ítem nombrar objetos aquí? Díganme ustedes. ¿Por qué? Díganme. ¿Por qué? Pero por, ok, ¿qué creen? ¿Qué pasa si ponemos ese ítem acá? Le va a ir bien a todo el mundo. El 100% de los niños lo va a responder bien. ¿Ok? Por lo tanto, es un ítem que decimos que no discrimina adecuadamente el de edad. ¿Ya? ¿Cuál es? ¿Ya? ¿Y qué pasa si ponemos acá como ítem, qué sé yo, un ítem resolver una ecuación diferencial? ¿Qué va a pasar si lo ponemos acá? El 100% lo va a tener mal. ¿Cierto? Y por lo tanto, ese ítem también queda. ¿Ok? ¿Qué ítems quedan dentro? Quedan dentro los ítems que cumplen con la siguiente condición. Que la edad actual lo completa bien entre el 40 y el 60% de los niños. Pero, que además cumple con la siguiente condición. En la edad anterior, o sea, los más chicos, lo contestan más del 80% mal, o menos del 20% bien. Y en la edad superior lo contestan más del 80% bien y menos del 20%. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, el ítem es representativo de la edad porque en realidad tiene algo representativo de la edad de acuerdo a la adaptación de la inteligencia de ese niño a la cultura en la cual está alojado ese. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿por qué esto tiene algo de metafísico? Porque ocurre que aquí se inventa la psicometría, ¿ya? Porque esto permite hacer, a partir de esto, una teoría de medición en la cual matemáticamente se puede estimar exactamente cuáles son las propiedades de los ítems. Y esto luego vamos a ver, va a llevar a reificar o atribuirle realidad mental a esos constructos psicológicos. Este es un tema que es muy importante porque la psicología creyó gran parte del siglo pasado, y algunos lo creen hasta el día de hoy, de que de verdad los constructos psicológicos existen en la cabeza. ¿Ya? Y hay psicólogos que lo defienden a rajatabla, ¿ya? Y no se dan cuenta que en realidad esto es una total ilusión matemática, es una ilusión matemática consistente y válida. ¿Ya? Eso sí lo quiero decir. Porque como yo sé muy bien cómo están construidos los test, puedo dar fe de que los test están bien construidos. ¿Ya? Otra cosa es lo que representan, y de ahí nos vamos a enterar. Ok, entonces, Binet y Simón, de aquí viene un equívoco que ustedes también es importante que lo sepan. ¿Alguien habla francés acá? Bueno. ¿Ah? Entiendo algo. Lo que pasa es que en francés, ustedes seguro que han conocido, bueno, son tú, o casi todos psicopedagogas, o casi psicopedagogos. Hay un libro de Piaget que es famosísimo que se llama El nacimiento de la inteligencia del niño. ¿Ya? Bueno, ustedes tienen que saber que cuando ustedes toman ese libro no habla de inteligencia, habla de conocimiento, habla de estructuras de conocimiento. ¿Cierto? Entonces, qué raro, ¿por qué se llama así? Bueno, porque en francés la palabra inteligencia significa conocimiento. ¿Ya? No significa inteligencia como nosotros en castellano y la tradición anglosajona. Bajo inteligencia tiene como la raíz latina, ¿no? Que es develar algo, es como misteriosa y profunda que significa inteligere, que es develar, sacar la cortina. ¿Ya? En francés no, en francés significa pura y literalmente conocimiento. Entonces, cuando Binet y Simón llaman a su test de inteligencia, en realidad es el mismo sentido que ayer, es un test que evalúa conocimiento. ¿Ok? Bueno, pero ocurre que en el año, esto fue en 1905, en el año 12, viene un señor Terman de Stanford, de Estados Unidos, un gringo formado en tradición, un psicólogo formado en tradición anglosajona pura y dura, y traduce el test de Binet Simón, lo traduce al inglés, ¿ya? Y es el primer test, que es el famoso Stanford Binet. Y Stanford Binet, cuando se va de vuelta a Estados Unidos, en algún punto del Atlántico que aún no lo hemos precisado, de un test de conocimiento pasa a un test de inteligencia. Esto es muy importante, ¿no? Porque es el mismo test. ¿Ya? Pero en Estados Unidos hay tal fetichismo con la inteligencia, la medición, el constructo y todo eso, que tiene un boom espectacular. ¿Ya? Tanto así que ya en el año 15 había psicólogos que ofrecían sus servicios de evaluación de inteligencia en los niños a los 6 años para predecir cuál sería su ingreso futuro. ¿Ya? O sea, porque en Estados Unidos existe una concepción diferente. Ya la psicología anglosajona, no vamos a tener tiempo de meternos ahí, pero en el libro está bien descrito, en la psicología anglosajona que parte desde el señor... yo antes hablaba de los ríos, ¿viste? No te preocupes, la vida te va a dar más señales. La vida va a dar más señales. Galton. Galton, me suena probablemente, es un genetista muy famoso, ¿no? Y Galton, que es un primo de Darwin, un primo hermano, él tuvo la primera silla, así se llama en Inglaterra, ¿no? La silla de psicología, en ese tiempo se llamaba filosofía natural, de psicología de la Universidad de Londres. Un puestazo, ¿no? Un puestazo, o sea, es lo que todo académico del mundo habría querido ser. Bueno, Galton tiene esta silla de propiedad, y él, y esto no es trivial, porque él escribe un libro que se llama The Genius of Man, el año 1879, y en ese libro él plantea lo que es la esencia de la concepción de inteligencia que la gran mayoría de los psicólogos tenía hasta hace 20 años, ¿no? Y en la esencia dice lo siguiente, dice que el constructo de la inteligencia es un constructo mental en primer lugar, o sea, es algo que nosotros tenemos en la cabeza como una energía, ¿ya? Es un constructo mental que es de naturaleza única, o sea que es monolítica, ¿ya? En primer lugar. En segundo lugar, es heredable y heredable, ¿ya? Que es la segunda concepción que trae Galton. Y en tercer lugar, es medible. Esos son los tres postulados esenciales, ¿ya? Esos postulados, fíjense, que son, marcan a fuego lo que sigue en toda la psicología anglosajona posterior, Terman es heredero de eso, ¿ya? Y él defiende exactamente eso, y por eso es que en Estados Unidos, que viene de tradición anglosajona, esto se interpreta de esta manera. En Francia, hasta el día de hoy, el test de Binet Simón y todos sus herederos son interpretados de esa manera. Nunca, hasta el día de hoy, ¿ya? O sea, en Francia un test de inteligencia es un test de adaptación escolar, ¿ya? Nadie lo está vendiendo como otra cosa. En Estados Unidos y en el resto del mundo, me atrevería a decir, un test de inteligencia es lo que Estados Unidos nos ha querido hacer ver que es un test de inteligencia, y que no es, ¿ya? Bueno, solo para contarles el cuento de Galton, hereda la silla un señor Spearman, que es muy importante porque Spearman es el que escribe el libro muy famoso que se llama Las habilidades del hombre, donde él, Spearman es muy importante porque inventa el análisis factorial, además que es una técnica que la psicometría, que alimentó la psicometría durante todo el siglo pasado. Y Spearman, en su libro que se llama Las habilidades del hombre, plantea exactamente la misma tesis que Canto, que la inteligencia es una, heredada y medible, ¿ya? Él ahora ayuda siendo medible porque inventa la factorial. Bueno, Spearman se muere y hereda la silla, estamos hablando de la misma silla, no la misma cátedra, hereda la silla Cyril Burt, y Cyril Burt, ustedes lo han de conocer, es una de las personas que defendió con más fuerza la misma tesis ahora en base de estudios de gemelos univitelinos criados aparte, después de la guerra, que les evaluó la inteligencia y descubrió que tenían la misma inteligencia con independencia de donde eran criados. Se descubrió en el año 78, cuando un biógrafo de Cyril Burt murió con honores, ¿eh? Sir. Es el del fraude, ¿no? Es el del fraude, exactamente. Él murió con honores, murió siendo Sir, y le encargan, de hecho, la familia de la corona, le encargan escribir su biografía a un psicólogo muy famoso, y este psicólogo se da cuenta que era todo mentira. Entonces, bueno, ese señor, cuando se muere, hereda la silla a Hans-Jürgen Eichen. Hans-Jürgen Eichen, que escribió un libro muy importante que se llama Estructura y Medición de la Inteligencia, ¿ya? Que decía de la tendencia bienvencual, tendencias únicas, heredadas. O sea, cuatro generaciones de académicos a lo largo exactamente de 100 años defendiendo exactamente la misma tesis, que, créanme, con el poder de con el poder de la palabra y la investigación que hay detrás, lograron permear la psicología, y recién ahora nos estamos logrando despercudir un poco de eso, de algo que por lo más nació en base a estos dos genios, por ejemplo, el poder del genio, y que estos nunca entendieron que esto era para esto. Que los test de inteligencia eran para evaluar inteligencia. Los test de inteligencia son para evaluar a las personas escolares, ¿ya? Y eso lo quiero defender aquí nuevamente a rajatablas, porque lo único que mide un test de inteligencia es cuán bien está ese niño adaptado a la escuela, incluso el día de hoy, ¿ya? Y por lo tanto, cuando dicen un WISC se igual 100, ustedes tienen que saber que ese niño, en realidad lo único que puede decir ese niño es que está exactamente en el promedio nacional de Argentina, porque además las normas son locales, está en el promedio nacional de Argentina de sus capacidades de adaptación a la cultura escolar. ¿Y qué pasa si la cultura escolar no es monolítica, sino que es hipervariada? Ahí, queridos, tenemos un tremendo y gigantesco problema, ¿ya? Lo vamos a ver ahora. Un poco para ordenar las cosas, porque claro, las escalas de discrepancia mental y cronológica generan problemas, ¿no? Porque no es lo mismo tener una discrepancia en las edades iniciales que una discrepancia en las edades intermedias. Entonces, para ordenar las cosas siempre hace falta un alemán. Entonces el señor Wilhelm Stern, que es un... Este señor que era un alemán, en realidad judío alemán, pero en ese tiempo se podía vivir ser judío alemán, es un problema. Este señor Stern dice, no, nos vamos a olvidar de las escalas de discrepancia, porque hablar de edad mental y cronológica es muy complicado. Entonces dijo, ¿saben qué? Vamos a inventar un coeficiente. Entonces, en vez de restar las edades mental y cronológica, vamos a hacer que este coeficiente intelectual va a ser una edad mental dividido por la edad cronológica, y eso lo vamos a multiplicar por 100. Entonces, así, cuando tengamos tres diferencias de edad, vamos a tener un 70, cuando tengamos tres partidas vamos a tener un 130. Entonces la inteligencia se va a mover más o menos entre 70 y 130. Resuelto el problema de manera elegante. El problema es que con eso él inventó el maldito coeficiente. Y la gente cuando conoce esto, como que se olvida de esto, como que este deja de existir y se enamora de esto, ¿no? ¿Ya? Y esto en realidad es una pelotudez, ¿no? Dicho en argentino. Claro, bueno, la inteligencia medida por los tests, cuando los tests están bien construidos y cuando la población es homogénea, o sea, no viene de poblaciones distintas, luego voy a decir un poco más, de verdad que se distribuye normalmente, aunque usted no lo crea, es así. Esto yo puedo darte esto porque de hecho muchas veces son esto. Y siempre termino de sorprenderme y dice, ah, es cierto, se distribuye normalmente. ¿Qué es esto? Siempre las medidas tienden a ponerse en una campana de Gauss, ¿ya? Y por eso es que es bastante claro de decir cuáles son los rangos de inteligencia. Fíjense ustedes que por definición, en la... no se ve claramente acá, pero a ver... Oye, esto sí que me parece. No, no, Me encanta esto, hace como 20 años que no veía. Ah, no, no, no. Y de colores también. ¿Cómo se conoce? No se cree que en la UBA tenemos. Esto es la tabla de frecuencias, ¿no? ¿No sé si ustedes tienen algún ramo estadístico o algo? Sí. ¿Una curva normal entienden todos los 10? Sí, ¿no? Bueno, esto es una tabla de frecuencias. Entonces, fíjense que uno dice. Donde queda el 50% central de la gente, donde queda exactamente el 50% central de la gente, eso es por definición lo que se define como normalidad, ¿no? Esta es una definición más antigua que la tos, y se aplica no solamente a cosas psicométricas, sino que en general a todo tipo de procesos, ¿no? Se dice que el 50% central es lo normal. Por lo tanto, el normal promedio, el CI, es del 90 al 109. Ahí está justamente el 50%, ¿ya? Y eso explica los rangos, ¿no? Luego normal superior entre 110 y 119, superior entre 120 y 129 y muy superior en más de 130. Ya, este es el equivalente a 3 años de discrepancia en la escala de discrepancias de edades cronológicas y mentales, y lo mismo hacia abajo. Esto es bastante cierto. La distribución de inteligencia ocurre así, o sea, en la población en general no más del 2% está a más de 130, ¿no? Y no más del 2% está bajo el 70. El problema ocurre, y ahora sí nos vamos a ir a ver los datos, el problema que ocurre es el siguiente. Estos son datos reales de la estandarización del WISC 3 en Chile. ¿Ya? Esta investigación se realizó entre el año 2012 y 2005 en Chile. Yo participé, yo soy uno de los autores de esa, y nos encontramos con que estos son sumatoria de puntajes brutos de las escalas. Lo pusimos así en esa medida a propósito para que no nos confundamos. Ya después van a ver los resultados en puntaje estándar. Y esto es de esta manera. Nosotros hicimos la estandarización, como se hace en todo el mundo, estratificado en tres niveles distintos, en niveles socioeconómicos, ¿ya? Bajo, medio y alto. En Chile esto es muy fácil de hacer, porque en Chile la educación está estratificada de acuerdo a esto. ¿Qué significa esto? Hay un sistema público, ¿ya? Sistema público que, en el cual los niños no pagan nada, es más, está prohibido que paguen algo, que es el sistema gratuito. A ese sistema existe el nivel económico bajo, que es algo así como hoy día en términos poblacionales, es como algo así como el 60% de la población asiste a ese sistema. Existe además un sistema que se llama particular subvencionado. ¿Y qué es esto? Son empresarios de la educación, verdaderos empresarios, que reciben por cada alumno una subvención del Estado que es equivalente a lo que le cuesta al Estado invertir en un niño, en vez de dárselo a la escuela pública, se lo da a un privado. Este privado lo administra, ¿ya? Y además gana una utilidad, ¿ya? En el entendido de este economicista que los privados van a ser más eficientes que el Estado, entonces en esa eficiencia no solo lo van a hacer mejor, sino que más van a ganar la diferencia. Y además existe un sistema que es particular pagado, en el cual los padres pagan, ¿ya? Para que se hagan una idea, este sistema cuesta por niño algo así como, es importante, en este ellos sí pueden cobrar, ¿ya? Los padres sí pueden poner control. Entonces, en este sistema, al Estado por niño promedio le cuesta niño mensual $100, ¿ya? Más o menos, en promedio estoy hablando, ¿eh? En su niño normal, pero más o menos, gruesamente es eso, $100 mensuales. Acá estamos hablando en promedio de $120 mensuales, ¿ya? Más o menos, en promedio. Y acá estamos hablando en promedio de $200. Bueno, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿ok? Bueno, lo que ustedes ven acá es los resultados en la muestra de estandarización, en el CI total, ¿ya? En los tres sistemas, de acuerdo a lo que vimos. Bueno, entonces fíjense ustedes, y esto aquí, estos son lo que yo llamaba resultados para llorar. ¿Dónde está el...? Me robé. No, eso. Sebastián me lo había robado. Fíjense. Se ve bien, ¿no? Sí. Miren, fíjense. El niño del sistema municipal, el rojo es el público, el medio es el particular subvencionado y el verde es el alto. Fíjense que es muy interesante porque el sistema público parte en el límite de la normalidad, parte en el 90. ¿Ya? Promedio. ¿Ya? Fíjense que el particular pagado, los hijos de parten en el promedio nacional en 115. O sea, parten más arriba que el límite de lo bueno, o sea, ya están en el superior, ya están en el normal superior. Y el particular subvencionado parte justo en el medio. Pero fíjense que interesante. El sistema público parte aquí, esta es la edad de primero básico, ¿no? ¿Qué pasa? Ay, vamos bien, hay un efecto de la lectura, ¿ya? El colegio se la puede, y se la puede hasta el primer año. ¿Y de ahí qué pasa? Empieza a no poderse, con algunas variaciones, y termina igual como partió. Esto es las distintas edades, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16. O sea, el sistema público parte como cabello inglés, como decimos, ¿cierto? Pero, no sé, algo pasa aquí, después vamos a ver qué es lo que pasa, pero algo pasa aquí, ¿no? ¿Ya? El particular submencionado es igualmente muy interesante. Este sistema viene de familias relativamente más letradas que estas, estos son normalmente hijos de empleados, clase media, ¿ya? Clase media media. Se echan a perder al principio, ¿ya? O sea, la escuela les da menos que la casa, ¿ya? Pero luego comienzan a recuperarse, ¿ya? Hasta que llegan, bien, llegan justo en el 100, esto se mantiene en promedio promedio. Y en el alto pasa algo que es muy interesante. Los niños, estos sí que se echan a perder definitivamente con la educación, ¿ya? Pero ojo, es interesante porque igual se mantienen lejos, más arriba que más, pero lejos. Fíjense ustedes, bueno, volvamos ahora acá. Esto estamos hablando de lo mismo, acá en promedio, para que ustedes se hagan una idea. Imagínense que usted es psicopedagoga de, a ver, digamos, un colegio así súper pituco acá de Argentina. Algún instituto San Isidro, ¿no? De esos. Si una vez hace un tiempo ahí casi me moría, ¿no? Conocía la escuela en inglés, así parecía hito, ¿no? Las cosas impresionantes. Díganme uno. San Cirano. ¿San Cirano? Ya. Sí. Usted es psicopedagoga de San Cirano. Ya. Todavía no. Pero más o menos. San Cirano es bilingüe, me imagino, ¿no? Por lo menos. Si no, sí. Ok, entonces. Le llega aquí a ser evaluado nuestro querido, vamos a ponerle. Anastasio Villanera, así de Ramón, de la democracia argentina, como cierto. Entonces, le llega a Anastasio Villanera a ser evaluado por usted. Y usted le evalúa, vamos a suponer que son los resultados del WISC argentino, usted le evalúa y don Anastasio Villanera sale exactamente 193,20, el promedio exacto, ¿no? Eso es el orientación. Entonces usted, si se lo ve a la voz, se lo ve a decir, este niño es normal, ya lo devuelve a la voz. Hace su informe, este es un niño de inteligencia normal, normal promedio. Hace su informe y se van a hacer llenar a la una. La profesora se lo manda las dos semanas, le voy a decir, es que este niño, te digo que no se la puede. Este niño es limitado intelectual, algo le pasa. ¿Ya? Se vuelve, le pasa el test, capaz que me haya equivocado, le pasa el test. ¿Y qué le pasa? Vuelve a salir normal. ¿Ok? Ya, quedémonos ahí. Vámonos acá ahora. Usted es psicopedagoga de la escuela más pobre de Salta, ¿ya? Y evalúa a un niño salteño, que debe ser un mamani, debe ser algún origen quechua, ¿cierto? ¿Ya? Y ese niño mamani, usted lo evalúa, viene la profesora del lado y le dice, ¿sabes que este niño no es tranquila? ¿Ya? Es absolutamente insoportable, le capta todo el vuelo y se aburre y empieza a molestar al hospital. Por favor, evalúa y usted dice, algo le pasa. Usted evalúa a este chico que lo vamos a llamar Axel Mamani, y Axel Mamani le sale ahí. Obtiene exactamente el mismo puntaje que nuestro Anastasio Villanueva. Entonces usted hace su informe, ¿cierto? Y dice, este niño es inteligente completamente normal. Como decía mi abuelita, está mal pelado el chico. A ver, díganme, ¿esos niños tienen inteligencias comparables? ¿O no? No, pero es en un contexto. Justamente. Son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque la inteligencia, lamentablemente, está hecha en base a una norma nacional, los test de inteligencia. Pero la gente se comporta siempre en función de un grupo de exigencia local. ¿Ya? Entonces la gente se acostumbra, ¿a qué? Al rendimiento que le exige su grupo de pertenencia. Y en base a ese grupo de pertenencia va a empezar a funcionar. Entonces, nuestro chico de Avellaneda, seguro que tiene un trastorno de aprendizaje de caballo, ¿ya? Y ese niño, lo único que está haciendo en ese colegio es sufrir. Así que o hay que urgentemente llevarlo a un Montessori, un colegio, ya, igual de pituco, a lo mismo, pero que sea de otro tipo, ¿no? No de ese nivel de exigencia, ¿ya? Un colegio más personalizado, un Waldorf, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Pero ese niño, claramente, lo que está haciendo ahí, al ser normal acá, es normal en relación a un grupo de referencia totalmente anormal. Y por lo tanto ese niño no es normal en realidad. Ese niño es un niño que va a rendir mal en ese contexto. Hay que urgentemente cambiarlo de contexto. Lo mismo con nuestro amigo Mamani, es tener urgentemente que llevarlo a un mejor colegio, ¿ya? Hay que llevarlo a un colegio donde realmente su grupo de exigencia sea mayor, ¿ya? Miren, en Chile, ustedes seguro que lo tienen acá también, acá es mucho más fácil, en Chile es mucho más difícil, pero allá podemos controlarlo experimentalmente, quiero decir, podemos observarlo con propiedad. Chile es un país tremendamente segregado en el acceso a la educación superior. En Chile entrar a la universidad no es trivial. Pues entrar a una buena universidad, si quieres entrar a una mala universidad, entra soplado teniendo dinero, ¿no? Pero el tema es que las universidades tradicionales allá, bueno, todas las públicas y algunas semi-privadas como la católica, para entrar se requiere dar una prueba de selectividad nacional. Esa prueba de selectividad no es más que una prueba de inteligencia. Es igual a la prueba de Diné Simón, es una prueba de cómo reclutar la escuela, ¿sí? Es una prueba que mezcla conocimientos con habilidades, es una prueba de inteligencia pura y dura. ¿Qué pasa entonces? En esa prueba de inteligencia pura y dura, cuando los chicos dan esa prueba, ¿qué creen ustedes en cuarto medio que pasa? Los tres sistemas escolares muestran exactamente la misma tendencia. Exactamente eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si usted viene del sistema escolar bajo y da la prueba de selectividad, para llegar a sacarse el puntaje de ingreso, tiene que estar por acá. Hay quienes lo consiguen. Pero hay quienes lo consiguen, ¿ya? Entonces, ¿qué les pasa a esos cuando entran a la universidad? ¿Qué creen ustedes que les pasa a esa gente cuando están adentro de la universidad? Yo tengo muchos alumnos porque psicología es una de las carreras en la católica con las que a las cuales se requiere mayor puntaje de ingreso, porque es una carrera muy prestigiosa, etcétera, etcétera. Además, en Chile psicología, para las... lo voy a decir así, no, yo se lo digo a ella, así que no estoy cometiendo una... no la estoy, como decimos, pelando, ¿no? Esa es la carrera a la cual aspiran las chicas bien chilenas, ¿no? Ya, entonces las chicas de todos los colegios como el que ustedes mencionaron pelean para llegar a psicología de la católica, ¿ya? Entonces ustedes ven esa sala y ven a todas las niñas ricas de Chile, están ahí en un 80%, ¿no? Ricas de dinero, ¿no? ¿Ya? Están ahí bien, pero además hay un porcentaje de gente que viene de otras universidades, de las públicas, pero muy pequeño negocio. A la católica debe entrar, de esa gente entra más o menos un 20%. ¿Qué creen ustedes que le pasa a esa gente cuando entra en el día? ¿Cómo les va en el primer año? A los que no vienen de los colegios top. ¿Ah? ¿Ah? Les va muy mal. ¿Y por qué les va muy mal? Por el capital cultural del colegio. ¿Ya? El capital cultural de un colegio particular, pagado, con bilingüe, con todo, ya con laboratorios, con... es nada que ver con el liceo público fiscal de provincia, con los vidrios rotos, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces entran, ¿y qué pasa? Los con el capital cultural no hacen nada y les va bien. Estos otros se sacan la mugre, ¿cómo se llama? Y les va más o menos. Pero ojo, es el primer año. Y aquí empieza la verdadera historia de la inteligencia, que es muy interesante. Estos de acá, los que entran de aquí, este, para haber entrado a la universidad, es uno que tiene que haber sido de acá. ¿Me explico? Para haber entrado es que es de acá. Mientras que estos, para haber entrado, les basta con ser promedio. ¿Me explico? Ya. Entonces, fíjense que pasa lo siguiente. El que entra a un colegio público, o de una mala educación, fue siempre, toda la vida, desde pre-kinder, el niño estrella de su colegio y de su curso. ¿Ya? Es el que lleva el estandarte en los desfiles, etcétera. Es la promesa del pueblo. ¿Ya? No, se lo digo en serio. O la promesa del barrio. ¿Ya? Así es. Eso es. ¿Ya? Entonces, ese chico, ¿qué pasa? Claro, cuando llega, no puede, si la verdad es que no puede, ¿no? Le va a ir el primer año muy mal. El segundo año va a empezar a remontar. El tercer año ya va a estar promediado. El cuarto año está entre los primeros y el quinto año, no les quepa duda, que está entre los primeros. ¿Por qué? Porque toda su historia de vida estuvo bregando en los primeros lugares, ¿ya? Y por lo tanto le tiene un gran valor asignado a eso. Es muy interesante, ¿eh? La biología es muy importante en esto, ¿no? Le tiene asignado un valor a eso, ¿ya? Y lo va a luchar hasta la muerte, hasta el domicilio. Entonces, cuando uno observa la historia y uno ve la composición, es muy sorprendente. Los que están acostumbrados de toda la vida a ser primeros se comportan de una manera muy diferente a los que están acostumbrados toda la vida a ser del montón. Porque los que son del montón les dan lo mismo a la universidad que son del montón. ¿Ya? Además, Además, normalmente la gente que entra gratis a la universidad, gratis, digo, o sea, sin esfuerzo, la verdad es que tampoco se pasa mucho ahí, ¿no? Porque es algo que les viene regalado, o sea, son habilidades como regaladas, ¿no? Entonces, en la universidad, en cambio, estos otros se esfuerzan y se pasan de forma directa. Entonces, ¿qué pasa? El profesor, usted está diciendo que la inteligencia es cambiable. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Porque la inteligencia depende de las culturas de rendimiento de los pueblos que están sometidos. Y por eso es tan importante, y tan importante cambiar permanentemente de culturas de rendimiento. Porque si usted se queda en la propia y se lleva siempre, nunca va a saber realmente cómo es, y lo más probable que le pase es que se empiece a quedar, entre comillas, cuantificable. Por eso es que las instituciones que no tienen variabilidad, ¿ya? O las organizaciones, los grupos que no tienen variantes, son grupos que se van cuantificando. Bueno, déjenme mostrarles. Ah, sí. No, quería contarles el dato duro, porque nosotros tenemos un dato duro. Nosotros en la Católica existían, porque lamentablemente se acabó eso, ahora hay otro sistema que está creciendo en todo caso. Cuando yo era director hace ya varios años de la escuela, hicimos un estudio para ver lo siguiente. Teníamos dos sistemas de ingreso. Un sistema regular, que era con la prueba de aptitud académica, la famosa prueba, que evalúa pruebas y notas. Y un segundo sistema, que era por el Bachillerato en Ciencias Sociales. El Bachillerato en Ciencias Sociales es un programa de la universidad, que ya dejó de existir, lo cambiaron por un college ahora, al cual uno podía acceder, y luego esos alumnos podían acceder a distintas carreras como salida, ¿no? Pero no entraban directamente a la carrera, sino que entraban primero al bachillerato y luego se cambiaban las carreras. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que postulaba en psicología, pero que no quedaba, ¿qué hacían? Postulaban al bachillerato, para, en la esperanza de luego cambiarse, ¿ya? Y nosotros estábamos obligados a esos alumnos darles cupos en los cursos iniciales, por si llegaban a pasarse después. Entonces es una guerra entre los profesores de la escuela, porque ustedes saben, esto es natural, ¿eh? Todos los grupos se resisten a recibir variabilidad. Es bien interesante, ¿eh? Entonces nuestros profesores se resistían y decían, no, pero ¿cómo? Son alumnos más malos, les ven más mal, y bla, bla, bla, y había toda una defensa de que nuestros dioses, ¿cómo íbamos nosotros a tener semidioses si teníamos todos esos dioses, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? Entonces, bueno, como yo nunca he creído en eso, entonces hicimos un estudio. Y el estudio duró exactamente 5 años, que es lo que dura la carrera. Y el estudio fue muy sorprendente. Porque como teníamos datos de los estudiantes de bachillerato, desde que entraban hasta que salían, ¿ya? Los primeros 2 años eran subhumanos, ¿no? Considerados por sus compañeros. No, es que era bien impresionante como discriminar. Es que ustedes tendrían que haber visto eso. Es que sus compañeros los profesores realmente los miraban totalmente menos. Porque claro, es cierto, tenían mucho menos puntaje, no habían entrado, los alumnos consideraban que era injusto, que ellos quedaban, que tan bien les iba, y estos otros entraban como por la ventana, etcétera, era todo un fenómeno psicosocial bien interesante. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Efectivamente, pasa exactamente lo que les digo. Cuando nos comparaban a la psicología, y teníamos el experimento ideal, ¿no? Teníamos las notas de la psicología y las notas de la bachillerato. El primer año, los de psicología les quedaban lejos de la bachillerato. Lejos. El promedio de notas de psicología era 5,8, les estoy diciendo números reales, la escala es de 1,7. 5,8, el promedio de notas de bachillerato era 4,8. Un punto de diferencia. El segundo año, la brecha se acercaba un poco. Era de 5, en psicología seguía siendo 5,8, bachillerato subía un poquito, 5,1. En tercer año, cuando ya eran alumnos nuestros, los de bachillerato, subían un poco más, a 5,5, los otros quedan igual, en cuarto año se igualaban, y en quinto año los de bachillerato le ganan a los otros. ¿Por qué? Porque están con rabia, ¿no? Sí, porque están con rabia. ¿Están con rabia? Están con rabia. O sea, decir, esta no nos da nada. O sea, nosotros somos mejores que los otros. Una competencia. No, una competencia es feroz, ¿ya? Y generalmente lo lograban. Y les iba mejor, y afortunadamente eso ya se acabó. Después de eso, los ingresos fueron. La verdad es que eso demostró, además de demostrar a profesores y alumnos que era una estupidez, ¿no? O sea, en realidad, esto cambia, varía, esto no es estático. La gente quién debe ser, y todos tendemos a ser de manera intuitiva, como que las habilidades fueran totalmente estáticas. Y no son estáticas. Las habilidades son muy objetivamente evaluables en el momento actual. Ya, pero eso no significa nada en relación a cómo pueden cambiar. Ya, porque cómo pueden cambiar no tiene que ver con el valor de la evaluación actual, sino que tiene que ver con la cultura de rendimiento a la cual estamos expuestos. Eso. Bueno, entonces les quería mostrar los resultados. Estos son resultados parecidos, pero en dos. Ahora lo voy a tomar dos subpruebas, porque lo que les mostré antes es el test completo. Es el test, el promedio de todas las pruebas. Ahora les voy a mostrar dos subpruebas solamente. Una prueba que es de información, que esta, uno podría pensar, esta es la que evalúa más capital cultural, y otra que es una prueba de cubos, que es una prueba que evalúa inteligencia como más abstracta, ¿no? Que ustedes probablemente la han visto, que es la prueba de cubos del curso. Para que ustedes tengan información, en realidad, las diferencias iniciales entre el sistema público y el sistema particular subvencionado son muy chiquititas. De hecho, el público logra al primer año homologarse con el sistema y luego esa brecha lamentablemente se amplía, ¿no? O sea, aquí está hablando esto, el sistema de educación particular subvencionado es definitivamente mejor que el público, ¿no? Definitivamente mejor. Y el particular para acá, bueno, siempre mantiene su distancia. Pero fíjense que en cubos pasa algo que es muy interesante, porque aquí sí, ahora estamos hablando de la inteligencia entre comillas de verdad, ¿no? O sea, aquella que no tiene que ver con capital cultural, sino que aquella, miren, le dan la pelea parejo, efectivamente, y ahí recién empieza la diferencia. Aquí hay esto y hay una parte de lo que se mantiene lamentablemente la diferencia. Ok, ¿qué dice esto? Si yo fuera presidente de Chile, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Los docentes, cómo es que se dicen en hechos públicos? Sí, es una muy buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Mira, es que lamentablemente todos los incentivos en Chile son perversos. ¿Por qué? Porque tú tienes libertad de trabajar donde quieras, ¿ya? Y el sistema es libre de contratar a quien quiera. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa? Este sistema, obviamente, es mucho mejor pagado que este sistema, y este sobre es mucho mejor pagado. Es lo que empieza a haber una selección natural ahora de profesores, ¿no? Porque ¿qué profesor va a querer trabajar en un sistema que tiene los peores alumnos, que es mal pago, que es peor pago, ¿cierto? Que te obliga a hacer un montón de cosas administrativas que tú no quieres, y además que tiene una pésima imagen pública? Nadie. ¿Quién es quien en el sistema público? No es peor profesor. En el sistema privado, en el particular subvencionado, van un poquito los mejores, y en el particular pagado ya van los mejores de los mejores. Entonces, es muy interesante porque se reproduce, y esto es lo perverso, se reproduce en el sistema de profesores lo mismo que ocurre en el sistema universitario, en el sistema escolar, ¿ya? Entonces, los profesores de colegios particulares pagos son en realidad toda gente de clase alta, ¿ya? O clase media, media alta, ¿ya? Los profesores del sistema medio son de clase media, los profesores del sistema bajo son normalmente clase alta. Es una cosa muy perversa. Es muy clasista, ¿no? Por eso, si yo fuera presidente de Chile, ¿qué haría? Justamente lo que hace Finlandia, ¿no? Que es poner todos los incentivos a la profesión docente, no a los actuales, a los actuales no tienen valor, los nuevos, ¿ya? O sea, los nuevos. ¿Qué significa eso? Dar un incentivo muy fuerte, realmente garantizar una renta que sea comparable a la de los médicos saliendo de la universidad, y esa es la única forma, como tiene un sistema tan competitivo. ¿Qué va a pasar si tú dices, mira, a los que salgan en 5 años más de pedagogía, yo les voy a pagar $2,000 garantizados? ¿Qué va a pasar el próximo año en la clase de selectividad? Los mejores se van a ir a sacar. Y al final la gente opta en gran medida de motivados por el ingreso. Entonces, ¿quiénes son los que hoy día se meten en pedagogía? Los que no quieran, por una parte, porque no les dan puntaje de selectividad, porque se van a ganar los más bajos puntajes. O sea, gente muy frustrada, ¿ya? O los heroicos de siempre, ya, que terminan trabajando ¿dónde? En el sistema particular. Ya, que son gente muy buena. Yo, en pedagogía, siempre, en una sala de 50, siempre hay 10 que son increíbles. Esos son los con vocación. Ya, que están dispuestos a todo, que entran con el discurso público, efectivamente trabajan también el discurso público. ¿Y qué pasa? A los que se dan cuenta, si yo me quedo aquí, me voy a transformar en un imbécil. El sistema es muy poco exigente, muy aplastante. Entonces, ¿qué hacen? Se van al sistema particular para pagar. y ahí les va increíble. Entonces los mandan a dedicarse a Estados Unidos. Es una carrera universitaria el docente. Sí, sí, en Chile es una carrera universitaria. Y como te digo, entra dentro entonces de la competencia por la selectividad, ¿no? Entonces, en fin, todo eso se reduce. Entonces, la única forma de cambiar eso es ponerle ese sentido seguido en la profesión de salud. Es lo que hace Finlandia, ¿no? Finlandia lo que hace es recuperar. Oye, pero Finlandia, ¿por qué digo Finlandia? Porque Finlandia tampoco es que sea un país tanto más rico que nosotros, ¿no? Si no nos creamos, si es un país, claro, es un país más desarrollado, pero tiene 6 millones de habitantes, un país chiquitito, es eminentemente, hasta hace 10 años, exportador de materias primas. Los últimos 10 años se fue el boom justamente por la educación, ya que empieza a manufacturar innovación electrónica, pero eso pasa en 10 años. ¿Ya? Y Finlandia es lo que es hoy día, porque tiene un sistema de educación generado de esta manera desde 30 años, pensado de esta manera. Bueno, en fin, eso. Algo en relación a esto, porque vamos a volver un poco ahora. Esta es la relación entre inteligencia y educación, que es una relación, como ustedes ven, tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, les quiero mostrar, como que voy y vuelvo, pero es que es importante esto. Volvamos un poco a los determinantes. Vamos a terminar hablando siempre de educación, ¿no? Pero esta es una gráfica muy interesante. Estos son cientos de miles de casos, un poco para ilustrar el tema que nos preocupa. Son cientos de miles de casos de personas evaluadas en inteligencia, en lo que tienen la cifra de CI, entre blancos y negros, llamados eufemísticamente afroamericanos caucásicos. Esta es una investigación muy grande, una recopilación hecha por Ernst y Murray en el año 96, en su famoso libro La campana de la campana de Gauss. Y ¿qué ven ustedes? Ustedes, por favor, describan, ¿ya? No interpreten, describan. ¿Qué ven? Esta es la curva de la inteligencia de los negros, esta es la curva de la inteligencia de los blancos. ¿Qué ven? No quiero interpretaciones, quiero una descripción cruda o una conclusión. Una intersección entre ambas posiciones. ¿Por qué se llama la superposición? Vayan a la conclusión nomás. Esa es la conclusión. Esa es pura y dura. Esa. Los caucásicos son más inteligentes que los negros. Eso es. ¿Y para qué nos censuramos? Si eso es. Eso no es. Si acabamos de ver que los ricos son más inteligentes que los pobres, ¿cierto? ¿Para qué entonces nos venimos a limitar ahora con esto? Así como los ricos son más inteligentes que los pobres, los blancos son más inteligentes que los negros, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Es así, ¿cierto? Así es exactamente así. Bueno, lo que ustedes ven acá, en la discusión además que estaba en la prensa años, ¿no? Esto es obvio, porque cuando uno entiende esto, esto es consecuencia de qué a su vez. Esto es consecuencia del tipo de educación al cual acceden negros y blancos en Estados Unidos. Los negros en su gran mayoría van a un sistema educacional malo, los blancos en su gran mayoría a un sistema educacional bueno. Yo les voy a explicar cómo es el sistema norteamericano porque lo conozco de arena. Pero ahí, cuando vos decís van a un sistema educativo malo, ¿sí? ¿Van a un sistema educativo malo o es malo porque, porque trabaja con personas que de cajón o por la cultura viene con cierta carencia y entonces sí? Eso es lo que voy a explicar ahora. Es que los gringos han hecho un sistema realmente perverso, ya, porque el de Chile es perverso, pero este es realmente perverso. Aquí este se la ganó, y les digo, todos los países desarrollados van para allá, los que no tienen un sistema público no son, van para allá, entre ellos Chile. ¿Y por qué te dice que es perverso de verdad? Mira, ¿qué les voy a contar? Tengo que decir que a mí me encantan los gringos, ¿no? O sea, no, yo no tengo esa cosa anti-norteamericana que ustedes pueden escuchar fuertemente. Me gustan. De hecho, estuve hace un par de años, y esa es la historia que les voy a contar. Esto que ustedes ven acá se llama Palo Alto. ¿Ya? Esto que ustedes ven acá se llama East Palo Alto. Palo Alto. Esto que es en California. ¿Ya? En Palo Alto, que es una ciudad que es como a 30 kilómetros de San Francisco, hay una universidad que es la segunda más importante de Estados Unidos de las privadas, que es la Universidad de Stanford. La Universidad de Stanford es la cuna de Silicon Valley. Todo lo que ustedes conocen, Google, Microsoft, todo salió de ahí. ¿Ya? Por lo tanto, es una universidad, realmente riquísima. ¿Ya? Y de gran innovación. Hewlett Packard salió acá. Miren, todas las grandes innovaciones tecnológicas han salido de ahí. Estos son los Silicon Valley. Bueno, entonces, yo conozco muy bien, hice un sabático acá en Stanford hace un par de años. Tenía mis hijas más chicas, entonces yo vivía acá en Palo Alto y tuve que ponerla en la escuela. Y ahí me enteré, porque voy a hacer esto con mucha más anticipación, me enteré que en Estados Unidos tiene un sistema educacional increíble. Es un sistema educacional que está totalmente, es realmente lo que uno entiende como un sistema educacional democrático, ¿no? Es público, no tiene ninguna relación con el sistema de inmigración, por lo tanto usted directamente se entiende con la escuela y ellos nunca le preguntan si usted tiene visa, nada. ¿Ya? Y por eso el sistema educacional americano, por eso es tan interesante esto de los inmigrantes. Porque los inmigrantes mexicanos, ilegales, tienen a todos con la escuela. ¿Ya? Porque la escuela americana funciona de una manera totalmente autónoma de los servicios de inmigración. Es más, tiene prohibición de informar de los niños que tienen. ¿Ya? Es totalmente democrático. Es bien interesante. ¿Ya? El sistema, uno llega y uno se entiende directamente con la escuela, entonces. Yo 3 meses antes dije, mira, tengo una hija que se llama Antonia, que tiene tanto, una hija de San Ignacio que tiene tal edad, por favor, ¿dónde los pongo? Entonces me dijeron, mire, mande los papeles aquí, su hija esta va a estar en este colegio, su hija esta otra va a estar en este otro colegio. Pero señor Rosas, lo primero que me dijo, señor Rosas, una cosa importante, ¿dónde iba a vivir usted? Usted primero tiene que tener un domicilio para nosotros recibir esto. ¿Ya? Entonces yo le dije, ya sabe que voy a vivir en este lugar. ¿Ya? Ok. Yo totalmente ingenuo hasta ahí, ya, maravillado con el sistema americano, llegamos a Stanford, a Palo Alto, y descubro que vivíamos en un barrio de ricos, pero de ricos, ricos, multimillonarios. Era lo que había. Una vez me hice intercambio con una señora que justo desocupaba su casa de policía de Hawái, nos arrendó su casa 6 meses, y recién nos llamó a la atención el barrio lo rico que era. Gente muy pudiente. Entonces nos tocó un colegio X para la Antonia y un colegio Y para los niños. Unos colegios increíbles, católicos. Yo no sé realmente esto, si esto es Estados Unidos, esto funciona a Unidos. Un colegio increíble, realmente bueno. Me empiezo entonces a dar cuenta que a ese colegio, obviamente, van solo los niños que viven en el barrio. Ya, porque el sistema público norteamericano tiene una letra chica, y es que uno está obligado a ir al colegio del barrio que le toca. ¿Sí? ¿Perdón? Del barrio que le toca. Tú no puedes ir al colegio del barrio del lado. Si quieres ir al colegio del barrio del lado, tienes que comprar una casa en el barrio del lado o vivir en el barrio del lado. Bueno, entonces, fíjense ustedes. Entonces esto genera, obviamente, un problema. Porque Estados Unidos tiene a su vez un sistema de evaluación así tipo chileno anual de calidad de la educación, a lo cual son sometidos todas las escuelas de Estados Unidos. Entonces, es un sistema federal, es una evaluación nacional, no es estatal, sino que es nacional. ¿Ya? En base a lo mismo variamos, lo que evalúan es lo que en todas partes, lenguaje, matemáticas y ciencias. Entonces todos los colegios se someten a esto, a esta evaluación, y por supuesto, ¿qué pasa? Inevitablemente hay colegios que les va muy bien y colegios que les va muy mal. A ver, les hago un quiz, es súper difícil. ¿A qué colegio tienen ustedes que les va muy bien? ¿Cuál es? A este. A este. ¿De cuál les va muy mal? Miren, qué adivinos que son. Entonces, aquí viene la segunda parte de la historia. Este es la 101, que es la que comunica Los Ángeles con San Francisco. Una autopista. La autopista es más de 40 metros de ancho. Bueno, Palo Alto está separado de East Palo Alto por este autopista. Aquí viven los ricos. Oye, los ricos reciben ascendientes, empleados, choferes, ¿verdad? ¿Dónde viene eso? En East Palo Alto. Entonces, fíjense que en East Palo Alto, la escuela que está a mis chicas se llama Lawrence School. Realmente es una escuela top, top. De hecho, en Estados Unidos es la número 5. Lawrence School. esta escuelita, número 5 de Estados Unidos, con su compañera que queda a 400 metros al otro lado de la autopista, que está entre los últimos 100 lugares de Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, fíjense de qué está la verdadera perversión. Mi hija Antonia un día invita a la única latina que tenía en el curso, mentira porque tenían problemas de idioma al principio, que era una chica guatemalteca. Súper inteligente. Esta niñita, guatemalteca, ¿qué pasaba? Vivía acá. ¿Y por qué estaba ella? Ah, porque ella empezó a asistir acá. Pero los primeros lugares de este colegio, ¿qué hacen? Los dejan acá. Funciona el sistema de oportunidades americano. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que a los mejores de acá los sacan de acá y los llevan acá. Y estos chicos, cultura de rendimiento, ¿ya? ¿Qué pasa? Obviamente que rinden muy bien acá, porque son pobres, son muy pobres. ¿Ya? Pero les dan una oportunidad de aprendizaje salvaje. Entonces, estos niños aprenden las aspiraciones de los ricos. ¿Ya? Y aquí el 80% de los niños son hijos de los académicos de Stanford. Son hijos de académicos, son cabros que tienen el futuro asegurado 100%. ¿No? O sea, esos niños aspiran a ir a Harvard, a Stanford, a la UCLA, a los top de Estados Unidos, y no se van a equivocar, van a entrar, pero sin ningún problema. ¿Ya? Pero esta niñita, que es mi amiga Antonia, esa niñita es el sueño. Es el sueño. Entonces, ella participa de ese sueño americano, la becan, oye, la becan bien, ¿eh? La becan no solo le dan la educación gratuita, porque eso ya no es becar, sino que le dan ayuda a sus padres, le dan todo el soporte para que ella que viene de acá lo consiga. ¿Ya? Pero ¿qué pasa entonces acá? Acá nunca hay excelentes alumnos. ¿Ya? Porque cuando hay excelentes alumnos aquí, se lo llaman. Entonces, ¿qué pasa con los profesores de acá? Los profesores de acá ganan 10 veces más que los profesores de acá. Digo, lo más es una cosa impresionante. Esa sigue la refinación de la perversión. ¿Se fijan? Porque este sistema sí que es perverso. Porque este sistema, al contrario del chileno, el chileno es pseudo perverso, ¿no? Porque está basado, digo, está basado en clases sociales rígidas. Este otro, en cambio, está basado en limitación de las oportunidades. Pero propio el pensamiento yanqui. Propio el pensamiento yanqui, ¿no? Sí, claro. Es que por eso es que la sociedad de oportunidades existe y existe de verdad. Lo que pasa es que existe solo para aquellos que son muy, muy, muy atípicos. ¿Ya? Entonces es un sistema que está, es muy refinado, un sistema muy muy refinado. Realmente es muy especial. Muy especial. Bueno, entonces, evidentemente esto bien. Bueno, esto viene. Esto sigue siendo dado de Anthony Murray. Estos datos son muy interesantes, porque fíjense ustedes, yo les voy a explicar el gráfico porque es un poquito oscuro este gráfico, es un poquito oscuro. Fíjense que tenemos tres curvas, ¿ya? Una curva que representa 1920 y otra que otras dos que son iguales, la del 70 y el 80, en Estados Unidos, ¿ya? ¿Qué representan estas curvas? Lo que está mostrando acá es el porcentaje de acceso directo al college, o sea, a la universidad, desde el high school, dependiendo del percentil de CI. El C significa acá máxima inteligencia, el 0 significa mínima inteligencia. Fíjense ustedes que va a ser algo muy interesante. En el año 20, la curva se empieza a bajar desde el percentil 50 más o menos. O sea, ¿qué significa esto? El porcentaje de ingreso directo a la universidad, teniendo una inteligencia promedio para arriba, es más o menos el mismo. No varía significativamente. En el año 80, en cambio, la inteligencia sí determina el porcentaje de ingreso directo a la universidad. O sea, en el año 80, si tú tienes 100 de CI, es prácticamente seguro que entras directamente a la universidad. En el año 20, si tienes 100 de CI, tienes solamente un 55% de posibilidad de entrar a la universidad. ¿Por qué es esto? ¿Qué explica esta diferencia? En función de la progresión que acabamos de ver. ¿Quién le explica? En el año 80 decís vos. O en el año 20, o la comparación de ambos. ¿Qué explica que en el año 80 el 100% de la gente muy inteligente entra a la universidad y en el año 20 solo un 55% entra directamente? Y que ahora estamos separados los grupos sociales. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Qué pasa que esta persona de un CI altísimo, por qué solo el 55% logra entrar? ¿Qué pasa con el 45%? ¿Qué pasa con ese 45% que no he hecho directamente? ¿Es qué gente es? ¿Quiénes? ¿Pero quiénes son esos? Los pobres, justamente, porque fíjense, esa es la perversión que acabamos de ver. En el año 80, si tú eres inteligente en Estados Unidos, lo vas a conseguir sí o sí, porque te van a ayudar. ¿Ya? ¿Quiénes? Si logras subir, te van a ayudar. Si eres muy inteligente, ¿no? Como este. Te van a ayudar, te van a dar becas, te van a becar en colegios especiales, te van a considerar a alguien especial. En el año 20, eso no es necesario, lo importante es la plata. Ya, porque este niñito, fíjense que este de aquí, entró casi en la misma probabilidad que este, y este tenía un CI de pero totalmente promedio, pero qué sé yo, era hijo de un banquero que le donó a la universidad $1,000,000 y está adentro. ¿Ya? El sistema privado norteamericano es opaco. Aquí, en cambio, entras con un 100% de probabilidad solo si eres muy inteligente, y también tienes alguna posibilidad de entrar con un percentil 70, qué sé yo, con plata igual en Estados Unidos todavía se puede entrar, ¿no?, en las universidades privadas. Pero esta diferencia la marca justamente el tema del dinero. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Y aquí viene la tesis dura de Hans Fredrik Murray, que es, ellos dicen, en las sociedades en desarrollo, la clase social causa la inteligencia, pero en las sociedades desarrolladas, la inteligencia causa la clase social. ¿Ya? Porque ellos dicen que, como en Estados Unidos esta gente lo va consiguiendo, ¿qué hace? Su inteligencia los cambia de clase. ¿Ya? Y de hecho, lo que le estoy hablando de la amiga de Antonia es exactamente eso, ¿no? Esa niña va a terminar en Stanford estudiando. ¿Ya? Una niña que es hija de una señora que hace aseo en un hotel de Palo Alto, además en un hotel mucho de Palo Alto. Madre soltera. Y tiene esta hija brillante que lo va logrando, y seguro que esta chica va a ser una profesional de éxito de Stanford. ¿Me explico, no? Entonces su inteligencia cambia su clase social. La inteligencia le permite cruzar la autopista. Exactamente. Excelente metáfora. Inteligente. Bueno, pero ahí nuevamente Anthony Murray tiene una tesis que es muy interesante, que es la que generaba este libro. Ha sido muy debatido en Estados Unidos el día de hoy, ya lleva 15 años en debate. Ellos dicen algo que es muy interesante, pero dicen luego, el problema es que la élite cognitiva, esta nueva clase, que es una clase en realidad de los inteligentes, ¿qué pasa? Empieza a hacer inbreeding, empieza a casarse entre ellos, empiezan, si no entran sus hijos a un colegio, fundan colegios para ellos, ¿ya? Empiezan a hacer, se van a los conches, ¿cierto? Los conches, ¿ya? Empiezan a vivir en un gueto. Lo que inevitablemente genera aquí es que se empiezan a tontificar. Que una cosa que es muy interesante. Claro, hay una. No sé si tiene una película con Tom Cruise que es muy buena, que muestra esta cosa que se llama fachada, creo, la película. Que es un abogado pobre que logra estudiar en Yale con mucho esfuerzo, ya, pero viene como para arriba. Y apenas te recibe, lo contrata la masa. ¿La vieron? Ah, sí, la vi. Esa es muy buena porque ese es el clásico ejemplo del niño hecho de esta manera, ¿no? Hecho que lo van reforzando porque es muy inteligente, pero en realidad viene de una familia muy pobre, ¿no? Es buenísimo. Sí. Sebastián, ¿estamos listos? Bueno, podemos tomar un café. Porque me dijeron una hora, estamos en la hora, ¿no? Sí. Estamos a reloj. Bien, démosle entonces. Adelante. Es que no, si yo. ¿Esto que te lo cierro? ¿Queréis cortarlo? Ricardo, ¿queréis cortarlo? Así no tendré que andar muriendo, no se lo haga.